Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Siempre me quedó esa frase de vomitaré sobre los tibios. No sé mucho como para andar citando pasajes de la Biblia, pero esa frase me quedó. Porque si uno no da todo, no puede esperar que las cosas ocurran como deben ocurrir. No se puede jugar un juego simulando que uno juega. O lo jugás o no. O estás o no. Y tampoco el iceberg es la parte que sobresale. Todo lo visible se sostiene en cosas invisibles. Así que uno es siempre todo. No soy solo lo que ves de mí. Así que el combo completo viene con zonas oscuras, sombras varias, unos fantasmas que cada tanto reaparecen debidamente camuflados, un niño interior que suele salir demasiado a jugar afuera, algunos demonios también, como para hacerlo más divertido. Y no todos tienen nombre ni les sé los paraderos. Así que la bolsa de sorpresas es completa. Pero sé que vos también sos así. No importa todo lo que quieras maquillar el asunto. Debajo de la superficie siempre hay bestias salvajes y paisajes que no siempre reciben el beneplácito del público. No hay forma de hacerle cirugía estética al alma. Podés intentarlo, pero son juegos de espejos nomás. Engañapichangas, ¿viste? Tarde o temprano uno tiene que asumir. Y el costo es más alto si uno no acepta lo que tiene que aceptar. Porque cuando negás aquello que tenés que afrontar, ya estás perdiendo. Y por goleada. La única forma es amaestrar las bestias. Pero como uno es autodidacta en eso, puede que alguna vez las cosas siempre pasen a peores. Y supongo que para vos será igual. No puedo solo estar para la foto de la portada. Así que el juego siempre es comprometerse de pies a cabeza y más allá. Porque hay que ser absolutistas. Todo o nada. Why not take all of me? Can't you see that I'm no good without you? Well, take my lips. Well, I want to lose them. Take my arms. Well, I'll never use them. Oh, because of your goodbye, you left me with eyes that cry. And I know that I'm no good without you. You took the part that once was my heart. Oh, so why not take all of me? And all of me. Oh, why not take all of me? Can't you see that I'm no good without you? Oh, and take my lips. Ooh, I want to lose them. Take my arms. I'll never use them. Oh, because of your goodbyes, you left me with eyes that cry. And I know that I'm no good without you. Took the part that once was my heart. Oh, so why not take all of me? Yes, 'cause of you, you took the part that once was my heart. Oh, so why not take all of me? Sé que te amo, y lo digo porque me tocó ver tu costado oscuro, los incendios, los pedazos de vos andando a la deriva. Porque cuando no sabes del otro más que la superficie, lo que podés hacer es enamorarte, pero no podés amarlo. Enamorarse es fácil. Es solo encontrar en el otro el reflejo de uno mismo. No se da con todo el mundo, por supuesto, pero sí con casi todo el mundo. Y muchos creen que con esa sensación es suficiente. Y creen que enamorarse es correr un riesgo cuando es solo la zona más segura. Verse a sí mismo en todo sin mirar al otro. Eso es solo para hacer pasar gato por liebre. Después, claro, apenas rascas un poco comienzan a aparecer los diluvios. Y no entienden por qué siempre les pasa lo mismo. Enamorarse no es la solución. Enamorarse es el problema. En cambio, amar, amar es otra cosa. Porque no se puede amar por partes. Las cosas no funcionan así. Y tus sombras combinan bien con las mías. Eso es todo lo que sé y que me fui quedando contigo. No como quien se queda porque no hay nada más con qué quedarse, sino como quien se queda porque logra encontrarse a sí mismo y encontrar al otro y comprender que puede que esto no haya pasado por el vértigo del enamoramiento, pero seguro pasa por la solidez del amor. Yo siempre quise a alguien que me partiera la cabeza, siempre iba atrás de eso, el amor loco, como dicen. Pero siempre terminaba en el mismo fracaso porque esa electricidad dura hasta que uno se da cuenta que ya no puede sostenerla. Y en ese juego el otro es una ficción de nuestro deseo. En cambio, ahora sé que esto es mucho más profundo de lo que yo hubiera podido darme cuenta. Y descubrí colores y lugares de la vida que no había visto nunca antes. Nada en este juego es de una vez y para siempre. Y las promesas no tienen ningún valor, solo el compromiso. Y sé que tengo que conquistarte día a día, de un día a la vez, construyendo el mundo y volviéndolo a construir para convencerte el alma de que permanezcas acá. Ahora bien podría decir que fui un idiota, que fui demasiado confiado. Pero la verdad es que solamente era un apostador. Eso es en lo que uno se convierte cuando decide amar. Es como saltar en paracaídas. Por lo visto se ve que soy muy malo plegando mi propio paracaídas y algo falló. Pero hasta cruzar la calle es una apuesta que tiene su riesgo. Y después, la verdad, que no tengo forma de explicarlo. Todo comenzó bien, pero después, no sé... La verdad que no tengo forma de explicarlo y que no parezca extraño. Hasta para mí suena extraño. Cuando uno se convierte en apostador, no querés irte hasta ganar. Claro que ves que vas perdiendo una y otra vez. Pero cuanto más perdés, estás más seguro que la mala racha tiene que terminar. No hay mal que dure 100 años, dicen. Y así es como me fui quedando, esperando que un día pudieras entender de qué se trata esto del amor, que pudieras entender todo lo que teníamos, porque sé que estuvimos a punto de inventar un nuevo sol. Siempre sentí que rozábamos con la mano un cielo profundo y maravilloso, una tierra encantadora donde íbamos a encontrar la fuente de la vida. Sé que decirlo así puede parecer más tonto de lo que se sentía. Pero es que no tengo muchas palabras para explicar esa sensación que tenía a veces con tu beso o al sentir tu piel mientras el sol caía deshaciéndose en colores ocres, violetas, en luces maravillosas, porque la esperanza crece en cualquier grieta. No hay nada más tenaz que la esperanza. Y cree que puede servir para hacer que toda herida se vuelva una cicatriz. Esa es la loca manía de la esperanza. Solo así se explica que uno habita en vidas inhabitables, con esa extraña persistencia que desde fuera no se entiende. Pero el apostador no se da cuenta, porque cree que todo lo que vale la pena es apostar. Algunos nos curamos. Parece como si uno despertara de un largo sueño, una resurrección. Porque se trata de valorar más la vida y lo que uno puede salvar de un naufragio. Por eso es que me salí del juego. Me quedarán monedas, pero prefiero invertirlas que jugarlas. Por eso me voy. Y cuando cierre la puerta, el infierno que creaste va a ser solo tuyo. Starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. Can't help feeling I could have had it all. Story to be told, but I've heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair, making a home down there is mine, sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. Can't help feeling we could have had it all. Ever every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. Can't help feeling we could have had it all. Creo haber dicho unos 600.000 millones de veces tu nombre estos días. Y digo esa cifra porque no quiero exagerar. Hice todas las cosas que dicen los manuales. Pero nada, vos parece que no te enterás de nada. ¿En serio no me escuchaste en sueños ni una vez? ¿No te pasa nada cuando nos cruzamos? No sé, una vibración especial. ¿No sentís una energía como que te llega? No puedo creer que Dios no me escuche y no te haga darte cuenta de esas cosas. Ni Dios ni los otros 10.000 millones de dioses con los que he venido hablando. Conozco tan poco de esas cosas que por las dudas le pido a la divinidad que sea. Sí, claro, podría hablarte. Eso es lo que me ha dicho algún amigo que me ha visto tan cambiado que tuve que comentarle. Pero claro, es fácil decir que la solución es que corra el riesgo. Se dice fácil porque para quien mira desde fuera solo se trata de encontrar una solución, y tanto sirve saber si te intereso como si no. Pero para mí, la cosa no tiene tantas opciones. Yo solo quiero que estés conmigo. No quiero aceptar otra cosa. Así que no sé, me resulta imposible correr el riesgo de hablarte y que vos me rechaces. Sí, ya sé que es lo que es, que todo es perfecto y que uno tiene que aprender a seguir las lecciones que le da la vida. Pero yo lo que quiero es estar contigo. ¿Qué le hace a la vida, aunque sea una vez, hacerme el favor que le pido? Ni siquiera es que le pida tres deseos. Al final parece empecinamiento de la vida en joderle la vida a uno. Del otro lado parece que no tiran una sola piola de la que agarrarse. Mirá que me concentro, visualizo, yo qué sé, hago todo, todo. Menos hablarte. Pero eso ya expliqué por qué era. Y vos también. Podrías poner un poco de atención para percibir que hay alguien que te llama todo el tiempo. Al final, no sé, voy a pensar que sos una insensible. Mirá que dejar a alguien así, con tantas ilusiones y sin prestarle atención. Porque si fuera por cualquier otra cosa, lo entiendo. Pero que no sea sensible conmigo, porque lo mío es serio. Pregúntale a cualquiera de los dioses, las energías o lo que sea que estuve hablando y diciendo tu nombre. Yo solo quiero estar contigo. nothing's happening to me. My friends say I'm acting peculiarly. Come on, baby, we better make a start. You better make it soon before you break my heart. Ya sabés, sé que vos también lo sabés. Y lo sabés ahora mientras mirás cómo miro yo la noche, las calles, las plazas, los cajones llenos de papeles, las horas llenas de espera. Te imagino derramándote en palabras, trepando hasta la luna y tratando de mirar qué hay más allá. El silencio seguro le sienta bien a tus ganas de gritar. Porque tenés ganas de gritar, ¿no? Seguro que tendrás ganas de gritar. Yo doy gritos de tinta, lleno cuadernos con mis gritos. De vez en cuando hasta hago una canción con el piano. ¿Tendrás un piano? Sé que al menos el piano te va a gustar. No tengo idea quién sos, pero eso me pone mucho más cerca de tu alma. Solo hay que esperar, es cuestión de un momento a otro. Ya hemos sufrido lo suficiente. Sí, no sé para qué venimos a la vida tanto tiempo antes de que empiece lo que en verdad importa. Ah, sí, para aprender. Como si eso pudiera compensar todo el tiempo en que no estuviste acá. Seguro que vos también ya lo sabés. Es cuestión de un momento a otro el que podamos encontrarnos y dejarlo todo claro. Una formalidad, supongo. Porque vos sabés que te he estado esperando tal vez desde antes de saberlo. ¿Tendrás la sonrisa en orden? ¿Tendré toda la esperanza que se necesita? Tendré que bajar a los sótanos para revisar esas cosas. ¿No te ha pasado encontrar que los animales salvajes han andado comiéndose parte de la esperanza? Yo trato de repararla. ¿Qué clase de tipo que espera sería si no hiciera eso? Pero siempre quedan marcas. Si mirás bien, seguro se nota. No te preocupes por tu esperanza, en serio, no te preocupes. Yo no me voy a andar fijando en eso, te lo prometo. Siempre podemos decir que la humedad, los cambios de temperatura, la esperanza es como media frágil. Espero poder reconocerte a tiempo. No, siempre hay tiempo. Todavía hay tiempo. Espero que vos puedas reconocerme también. Yo huelo a pianos y seguro que podés oler de lejos el aroma de las poesías que debieran llevar tu nombre, si lo supiera. A veces imagino que una noche voy a escuchar tu voz como si fuera un canto de sirena. Y yo me voy a poner a cantar contigo. and games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.